Vamos a ver el problema P0401. Se titula Montante a tipo variable y dice así. Se desea constituir un capital M realizando 20 aportaciones constantes semestrales prepagables de 1.000 euros. Los cuatro primeros años se trabaja al 4% nominal anual, los restantes al 6% nominal anual. Determinar M. Esto es una operación de constitución de capital y, por lo tanto, tenemos que calcular el valor final de una renta, pero la peculiaridad que tiene es que hay dos tipos de interés. Pues vamos a hacer la representación gráfica de la operación y lo que tienes ahí es una renta, como es prepagable, empieza en cero, son 1.000 euros, son 20 semestres y, por lo tanto, la última cuantía la tienes que poner en el instante 19, porque es prepagable. Si solo hubiera un tipo de interés, pues calcularías el valor final de la renta y ya estaría. Pero, en este caso, hay dos tipos de interés. Durante los primeros 8 semestres hay que trabajar al 2% y durante los restantes hay que trabajar al 3%. Ese 2 y ese 3 salen de convertir los tantos nominales que nos han dado en tantos efectivos semestrales. Y así, para el primer tramo, nos decían que había un 4% nominal anual, pues 4 partido de 2 es 2% semestral efectivo. Para el segundo tramo nos hablaban de un 6% y 6 partido por 2 es 3% semestral efectivo. ¿Cómo se calculan los valores finales de rentas donde hay dos tipos de interés? Cada capital de estos, cada capital de 1.000 euros, va a tener que viajar desde el instante donde está hasta el final de la operación, hasta el instante 20. Y a medida que va atravesando los diferentes semestres, los diferentes periodos, hay que capitalizarle al tipo vigente en cada periodo. Por ejemplo, los primeros 1.000 euros. Cuando los capitalices un semestre, tendrán que trabajar al 2%. El siguiente semestre, también al 2%. Y así, durante los semestres que hay hasta el instante 8. Pero a partir del 8, veis que hemos dibujado aquí una serie de puntos discontinuos. Eso es la frontera. A partir de aquí, ese capital que va a seguir viajando hacia el futuro, lo que va a hacer es capitalizarse al 3% semestral. Pero como yo no voy a trabajar capital a capital, sino que voy a trabajar con rentas, la forma de trabajar sería la siguiente. El procedimiento que vamos a emplear consiste en partir la renta en dos. La primera renta está constituida por los 8 primeros capitales. Por lo tanto, el que empieza en 0 y el último que termina en el instante 7. Esa es una renta de 8 términos, prepagable. Lo que haré con ella es capitalizarla hasta 8. Obsérvese la flecha de color rojo que hay aquí. Y luego la capitalizaré, ese montante obtenido ahí, hasta 20, pero al tipo nuevo, al 3. Y la siguiente renta es una renta que está compuesta por 12 términos, también prepagables, que estos ya van a ir todo el rato al 3%. Por lo tanto, calculo su valor final en 20 y con eso ya estaría liquidado. Formulita. Pues el montante M efectivamente se calcula así. Se toman los 1.000 euros de cuantía constante por una S prepagable con dos puntitos de 8 términos al 2. Con esto lo que has hecho es capitalizar hasta el instante 8 la primera renta. Y luego no te olvides de multiplicar por 1 más 0,03 elevado a la 12. Eso lo que hace es ese valor final que tienes en 8 se lo lleva hasta 20, esto es, 12 semestres hacia adelante. Más la segunda renta, que es también de 1.000 euros por una S de valor final prepagable con dos puntitos de 12 términos al tipo nuevo, al 3%. Calculas eso y tendrás el valor final de toda la renta. La idea es la siguiente. Cuando tú tienes un cambio de tipo de interés, tienes que montar ahí una frontera. Y esa frontera, cuando tú la pasas, tienes que cambiar el tipo. Entonces, tienes que dividir la renta en dos. No hay más remedio. ¿Vale? La primera renta está formada por 8 términos y la segunda por 12. Si tú sumas 8 y 12 da 20, que es la renta completa. La primera renta, la de 8 términos, viaja hasta valor final, hasta el instante 8. ¿A qué tipo? Al que está vigente en ese tramo, que es el 2. Pero a partir de ahí, ¿cómo viaja? Al 3. ¿Vale? La segunda renta. Esa todo el rato está trabajando al 3. Pues ya está, calcula su valor final al 3 y liquidado. Bueno, pues como habéis visto, el gráfico es fundamental, porque te enteras con el gráfico y luego, ¿qué hay que hacer? Convertir ese gráfico en ecuación. Muy bien. No hemos dicho cuánto sale. Pues si queremos decir cuánto vale M, M resulta ser 27.099,80 euros. Ese sería el valor final de la renta completa.